Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz martes 12 de febrero de 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Fernanda Carpio, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Somos Cultura. Este lunes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, expresó su preocupación ante ciertas acciones que se vienen desarrollando desde finales del año 2017 contra artistas y cultores de Venezuela. Asimismo, el ministro Villegas rechazó la decisión arbitraria por parte del gobierno colombiano de prohibir la entrada de un artista venezolano al país con el pretexto de estar vinculado con el presidente Nicolás Maduro. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Treinta artistas plásticos venezolanos, tres colectivos y dos maestros invitados participarán en la tercera edición de la Bienal del Sur, pueblo en resistencia, que se enmarca en la celebración de los 200 años del discurso de Angostura y se realizará el 15 de septiembre de 2019 hasta el 19 de enero de 2020 en las instalaciones del Museo de Arte Moderno Jesús Soto en Puerto Ordaz. Así lo informó el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, junto al viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Óscar Sotillo, y Natalia Ponce en representación del comité curatorial del evento. Somos Cultura. Desde este miércoles 13 de febrero al sábado 16 de febrero, el Estado Falcón disfrutará de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, la cual se inaugurará en el Ateneo Rubén Ismael Padilla de Punto Fijo, Paraguaná. En esta ocasión, este capítulo será en homenaje a tres escritores nacidos en esta tierra. El primero es el poeta y narrador Camilo Hurtado, autor de una nutrida obra literaria. El segundo es Carlos Alberto Velasco, mejor conocido como Uto Velasco, quien es poeta, cronista, editor y músico. Y por último, se le rendirá un homenaje post-mortem al poeta, narrador y articulista Víctor Hugo Bolívar. Podrás disfrutar de la FILBEN en Falcón desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Tweets del día. Este año, la Fundación Museos Nacionales decidió reforzar el impulso a la nueva generación de artistas que han ido ocupando un lugar y representando el mapa cultural de Venezuela. De esta forma, a partir de este mes, todas las instituciones adscritas al FMN presentarán al Artista Joven del Mes, iniciativa que busca visibilizar el trabajo de artistas y creadores que quieren expandir sus carreras y también llevarle al público nuevas creaciones que disfrutar en los museos nacionales. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Este 14 de febrero en Buenos Aires, Argentina, se celebrará el acto No a la Guerra en Venezuela por las acciones intervencionistas de Estados Unidos contra el país. El evento será público y contará con un debate impartido por Luis Bilbao. Se realizará a las 6 de la tarde del país albiceleste. Somos Cultura. Este 14 y 15 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, los espacios de la Galería de Arte Nacional presentarán un taller de expresión plástica y conceptual de la fotografía dirigido a artistas, investigadores, fotógrafos y estudiantes. El taller será impartido por el docente Arnaldo Montes de Oca. Para inscribirte, debes enviar un correo a tallerescenaf@gmail.com. No dejes de participar. Nacionales. En el marco de la celebración del Día de la Juventud, la JPSV organizó una concentración hasta la Plaza Bolívar de Caracas, en la cual estuvo presente el presidente de la República, Nicolás Maduro. 105 años después de que la juventud se fue a pie a enfrentar las tropas de Boves, 205 años de que la juventud, de manera, pudiéramos decir, muy natural, serena, fueron al encuentro de las tropas colonialistas. Quienes fueron al encuentro de las tropas colonialistas prácticamente no tenían entrenamiento militar. Muchos de ellos eran seminaristas que se dedicaban a la fe, a la oración, al rezo, al estudio de la Biblia. Y en su momento cambiaron la Biblia por una espada, por una lanza, por un fusil. 205 años, muchos de ellos terminaron como mártires de la República, pero lograron detener a Bóver y en la victoria lograron dejar un mensaje que llega hasta hoy, 205 años después. El mensaje de los seminaristas está aquí, presentes. Su legado trascendió su tiempo histórico. El legado de esa generación, muchachas, trascendió 205 años después, para que hoy estemos celebrando el Día de la Juventud en honor a los mártires y valientes que estuvieron en la batalla de la victoria. Asimismo, integrantes de movimientos sociales, organizaciones del poder popular, estudiantes, trabajadores y más se sumaron a la concentración en conmemoración del Día de la Juventud y los 205 años de la Batalla de la Victoria. A continuación, escuchemos parte de los testimonios durante la Marcha de la Juventud. Aquí podemos ver en esta gran marcha de la juventud, estamos en la celebración, estamos respaldando al presidente Nicolás Maduro con esta demostración de esta juventud que está hoy aquí en Venezuela, esta juventud que hoy está guerreando a pesar de esta guerra psicológica, esta guerra mediática, esta guerra tecnológica que hoy en día nos están dando. Aquí nosotros tenemos un gran reto a la juventud, somos la juventud de oro, somos esta juventud que tenemos que transformar. Todas esas informaciones, todas esas cosas que mandan desde otros países a Venezuela. Nosotros no queremos una guerra, nosotros no queremos una intervención, lo que queremos es una paz en nuestro país. Muchos jóvenes se han ido porque, bueno, se han dejado envenenar la cabeza, se han dejado de inventar, de decirle, de enamorarlo con cosas que son falsas. Pero no, nosotros aquí tenemos una lealtad con nuestro presidente Nicolás Maduro y que cada día vamos a salir adelante. Que cada día vamos a salir adelante, que cada día vamos a triunfar con todos los retos que tiene el presidente Nicolás Maduro. Nosotros en la misión Samba Juvenil, ¿verdad?, estamos haciendo un trabajo más allá de buscar a esos jóvenes que se quedaron aquí con una esperanza, porque cuando la misión Gran Samba Juvenil salió hace un año y medio, llegó para a cambiar las vidas de muchos jóvenes. Aquí nosotros, bueno, estamos buscando a esos jóvenes para insertarlos en los diferentes espacios, las diferentes carreras donde ellos son profesionales, para así ellos poderlo decir de que tenemos un presidente brillante. Podemos decir que estamos luchando en este país. Hoy en día esa juventud está clara en lo que tenemos, tiene claridad política, tiene claridad de todo lo que está pasando y, como decimos, leales siempre, traidores nunca. Somos cultura. El día de hoy, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, declaró que el gobierno trabaja para optimizar las estrategias para la distribución de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, para garantizar los alimentos a las familias venezolanas. A su vez, informó que el jueves 14 de febrero se inaugurará la Expo Guárico, donde se enseñarán todas las potencialidades productivas de la región llanera. Aquí estamos, todos unidos y todas unidas para garantizar los alimentos a nuestro pueblo. Vimos el nuevo sistema de entrega de los CLAP a través del registro BQR en el sistema Patria, una extraordinaria herramienta tecnológica a favor de la entrega directa de los subsidios del gobierno revolucionario para nuestro pueblo. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba culturaldía, arroba albaciudad. En rueda de prensa desde la sede de la Organización de Naciones Unidas, el canciller de la República, Jorge Arriaza, resaltó la demanda de golpe de Estado que patrocina Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro, añadiendo que Estados Unidos ordena a la oposición venezolana y trata de forzar una reacción militar interna. Asimismo, Arriaza lamentó que la Unión Europea y sus instituciones hayan cometido el error de reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Primera vez en la historia de América Latina, un golpe de Estado está liderado y está al frente abiertamente el gobierno de los Estados Unidos y sus voceros. No es como ocurría en el pasado, que estaban siempre presentes, auspiciándolo, financiándolo, moviendo todas las piezas, pero lo hacían con cierto disimulo. Lo hacían, digamos, con una oposición para que no fuese tan evidente que estaban al frente, y luego de unas cuantas décadas, cuando se desclasifican los documentos de la CIA o de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos. Cultura al día. El día de hoy, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recordó su apoyo al pueblo venezolano y condenó el proyecto de resolución presentado por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU para escalar en una cruzada contra Venezuela. Asimismo, en su cuenta en Twitter, denunció que Estados Unidos busca presionar al país suramericano a aceptar una ayuda humanitaria considerada instrumento de agresión e injerencia. Somos cultura. Este lunes, diferentes organizaciones sociales y políticas se movilizaron hasta la sede de la Unión Europea en Caracas para pedir mediante un comunicado que cesen las acciones intervencionistas en los asuntos nacionales. A continuación, un extracto del comunicado. El pueblo venezolano condena la actitud de la Unión Europea y exige respeto a su soberanía. La semana pasada vimos con agrado la convocatoria que hicieron los gobiernos de Uruguay, México, CARICOM y Bolivia para facilitar el diálogo democrático como vía para la solución del conflicto venezolano. Sin embargo, esta iniciativa fue torpedeada por la Unión Europea, quien intervino para evitar el consenso de paz y llevaron el discurso de la intervención internacional promovida por los Estados Unidos. El primer punto que debemos exponer: el tiempo de la colonia se acabó. La Unión Europea debe respetar la voluntad del pueblo venezolano. No le compete reconocer o no los resultados de las elecciones venezolanas. Eso es materia de nuestra soberanía, amparada por nuestra constitución y nuestras leyes. De lo contrario, estaríamos frente al... Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba culturaldía, arroba albaciudad. Y cuando son las 6 y 14 minutos, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio, Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje, María Laura Cano, Paola Pertús y quien les narró, Fernanda Carpio. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde.